Cuando estés con ella, dime. Cuando estés con ella, cuéntale. Dile que anoche estuviste conmigo. Dile, dile que anoche estuviste conmigo. Dile. Cuando estés con ella, dile. Cuando estés con ella, cuéntale. Dile que anoche estuviste conmigo. Dile, dile que anoche estuviste conmigo. Dile. Dile que tú te sinceras con ella. Dile que tú ya no la quieres. Dile, dile que es a mí a quien quieres. Dile, dile que es a mí a quien amas. Dile. Dile todo lo que hiciste conmigo. Dile que yo soy quien me diga. Dile los malos momentos que ella te causa. Dile los malos momentos que ella te causa. Dile. Culpable nunca has de sentirte. El corazón es el que manda. Es el destino el que nos une. Nada ni nadie podrá impedirnos, mas separarnos será imposible. Culpable nunca has de sentirte. El corazón es el que manda. Es el destino el que nos une. Nada ni nadie podrá impedirnos, mas separarnos será imposible.